El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Bienvenidos al portal. Tu espacio de noticias. Deportes. Lugares para visitar. Música. Teatro. Comida. Y muchas cosas más. El portal. Tu mundo de notas independientes. Buenas noches desde Quito Bipolar, yo soy la Cachita y les doy la bienvenida una vez más al portal. Bueno, ¿qué será nuestro segundo programa? En realidad sí es nuestro segundo programa, pero como les dije, yo no iba a estar sola. Y adivinen hoy día, ¿quién me acompaña? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién será? Adivinen ustedes, no nosotros mismos. Cric, cric. A ver, empieza su nombre empieza con C y termina en R-I-S-S. Qué buena descripción, pero mi nombre no es así. No, mentira, hola, hey, buenas noches. Estamos ya al aire, 940 AM y www.casadelacultura.gob.es. Así que conéctense ya, póngale clic ahí. Ya está en lo que nos sale al aire también el sitio web. Por si acaso, dele clic para que nos pueda escuchar hoy. Programazo, con invitadazo y todo bien bacanazo. Y con las emociones a flote. Ah, digo, con los nervios, a flor de piel. ¿Por qué está con nervios, Cachita? ¿Y el temblor de anoche? ¿Cuál? ¿Cuál? Yo pensé que estaba con nervios. Con los pelos parados. De ley. Los pelos de punta. Es inevitable. ¿No te has peinado? ¿No te has peinado? No, sí, realmente fue más o menos. Ah. Ahí hice mi mejor esfuerzo. Está bien. Pero realmente fue, el movimiento fue bastante, no fue el acostumbrado a un temblor, por lo general. Para que tengan a la idea, yo le sentí como en un columpio. Así sentí que fue el movimiento. ¿Qué estabas haciendo? Estaba sentada en la computadora. Ah. Bueno, no en la computadora precisamente. ¿Qué piensas? ¿Qué fue de Alexis? Agradezcan que estamos. Les recuerdo que estamos en horario familiar todavía. ¿Qué tiene que ver? ¿Quién está pensando algo malo? De las caras, de la... Es que no entendíamos cómo a las 11:30, a las 11:23 de la noche estabas en un columpio. ¿Cómo? O sea, se siente como un columpio. O sea, hágase la idea de estar en un columpio así cuando eres guagua. Era la misma idea, era el mismo sentir del temblor. Como un airecito, dicen por ahí que sintieron. Es. Oye, con voces. Bueno. ¿Cómo estaba dejando que las chicas hablen? Ahora me toca a mí. Ya, bueno, pues, vamos. Hola. Amigos, amigas, oyentes, compañeras. Bueno, no me hacen caso porque tengo los celulares buscando notas, me imagino, ¿no? No estoy buscando notas, estoy publicando que ya estamos al aire. Porque los deberes ya están hechos, ya nos hizo quedar mal. Ay, es que ¿cómo les voy a decir? Nadie me parabola. Entonces, ya, tenemos que verle Cachita mientras habla. Una, ya, dos, tres, no le quitemos la mirada. Ahí, sigue hablando. No, tampoco, me ponen nervioso. mentira. Salude. Bueno, les damos la bienvenida a este nuevo día. Como dijimos en el programa anterior, todos los martes a esta misma hora, en esta misma frecuencia, en este mismo... Lo dije, en este mismo local. ¿En el mismo dial? En el mismo dial, en el mismo día. Con un susto, como dijo Cachita, con un susto del pequeño temblor que hubo ayer. Bueno, en mi caso yo estaba yendo a dormir y se empezó a mover la tierra y así como que chuta. Ya tocó levantarse a verle a mi mami. Porque es la que más preocupa, ¿no? Chuta, ya tocó vestirse, ¿no? Pues así Alexis. No. Estaba con pijama, entonces ya tocó quedarse así a verle a mi mami y después pasó todo eso. A verle también a mi hermano, que andaba más dormido que despierto, pero igual, ahí sí ya. Como me dijo una amiga, ¿qué hago si es que se acaba el mundo? Me pegas una llamada para despedirme, me voy a dormir. Y me voy a dormir. ¿Qué más puedo hacer? Increíble. Pero hoy vamos a tener una chévere invitación. Pero antes que esto se vuelva muy hablado, yo les propongo oír musiquita. ¿Qué vamos a oír, Cachita? ¿Qué tal si escuchamos a Natalia Lafourcade con el tema Mi Lugar Favorito? Vamos allá. Hoy dejo entrar eso por la ventana y me pierdo en tu mirada de amanecer. despierte. Lo llevo, lo traigo, lo muevo y lo dejo ser. Nosotros abrimos el portal. Oye, anda a ver. Y después Después de escuchar a la mexicana Natalia Lafourcade, hemos regresado con un amigo, un gran amigo mío, un gran amigo de la casa, que asimismo tuve la oportunidad de conocerle en esta linda labor, que es estar atrás de los, bueno, sí, atrás de los micrófonos compartiendo con ustedes. Estamos con Galo Granda, que nos tiene una invitación. Primero, salude, presente, se aplauda. Hola, buenas noches, muchas gracias, Cachita, por la invitación. Bueno, pues queremos saludar a toda la gente que escucha la, la Radio Casa de la Cultura y la página web. No me acuerdo la página. www.casadelacultura.gov.es. Esa misma. Entonces, esa página misma. Media complicada, pero sí, en realidad es un gusto estar nuevamente acá. Nos conocimos hace algún tiempo y es un placer nuevamente volver acá para hacerles la invitación que se va a dar la próxima semana. Pero antes de realizar la invitación, ¿a qué representa? ¿A dónde trabaja? ¿A dónde viene? ¿A qué se dedica? ¿Cómo está el temblor? Que hay bueno, el temblor, no, yo no sentí el temblor, yo soy insensible. No. Soy insensible. O estaba bien dormido. No, venía desde Joa de... O duermes como cierto representante político, como tronco. No, yo venía más despierto que ustedes posiblemente, pero no sentí porque venía en un carro. Entonces, cuando llegué a mi casa vi que todos los vecinos estaban afuera, entonces pensé que me estaban recibiendo, me estaban dando la bienvenida que llegaba el vecino más tarde que nunca. Bueno, yo soy actor, hago teatro. Me he especializado ya hace más o menos unos 20 años trabajando lo que es el arte del silencio, lo que es el mimo y la pantomima, y ahora un poco explorando nuevas cosas. No sé qué es lo que estoy haciendo, pero a la gente le gusta, que cuando ve las obras, ese es el resultado, ¿no? Trabajo toda la cuestión dentro del mimo, del teatro corporal, teatro físico y teatro gestual, que eso es lo que estoy haciendo ahora. Tú vienes de Trompos y Garabatos. Sí, yo soy el director fundador de este grupo cultural. Director fundador eterno. Director fundador como Papalucho. En interno conversábamos un poquito con Gabriel y decía, oye, ¿por qué se llaman Trompos y Garabatos? Quiero que cuentes, por favor, al aire la historia, así resumidito. Resumidito, así como... Pero que sea radial. Bueno, imagínense, habían tres tipos, Byron Torres, Walter Carrillo y quienes habla Galo Granda. Entonces, cada vez que hacíamos teatro, este grupo se crea en la Asociación Cristiana de Jóvenes, acá en Quito. Entonces, ya hacíamos teatro, entonces queríamos poner un nombre a nuestro grupo. Y había un compañero que era el más joven, que se llamaba Byron. Entonces decíamos, tenemos que hacer algo, ¿no? Y siempre, yo siempre pasaba escribiendo, porque escribía mucho, hacía mucha dramaturgia. Escribía cuentos, obras de teatro, obras de mimo mismo, ¿no? Pero por ahí mi compañero Walter le decían, oye, este pareces trompo solamente dándote las vueltas, le decía. Y cuando de repente vino mi compañero, me dijo, ¿ya terminaste? Así era, ¿terminaste el guión? Le dije, sí, aquí está, toma. Me dijo, pero esto es un montón de garabatos. Yo le quedé viendo y dije, ahí está el nombre. Sí, pues, si les trompo, ya se llamará, le dije, él se pasa dándose la vuelta como trompito. Y además, como es gordito y redondito, se cae perfecto. Claro, él será el trompito y yo seré el garabato por lo que escribo, ¿no? Pero, claro, y desde ahí ya se formó este grupo cultural y que viene haciendo un montón de cosas, ¿no? El grupo también es el creador fundador del Encuentro Internacional de Mimo, que es el único acá en el país. Vamos por 6 años y, como les decía tras los micrófonos, les decía que este encuentro se da porque se da sin o con apoyo de la ayuda estatal. ¿Cuántos años llevas tú como actor? Yo como actor voy 23 años. Ya. Sí, 23 años, empecé muy... A ver, contemos. Muy jovencito. No les voy a decir desde cuándo empecé, porque enseguidita calculan mis 15 años. Ah, ya, muy bien. Sí, tienes 23, más que la Alexis. ¿De vos? Antes de que vos nacieras, él ya estaba... ¿Y vos? ¿Qué has hecho? Apurarás. Vivir. Eso es lo más chévere, vivir. Intentar pasar los supletorios. Ya, vamos a hablar de eso. Genial. Y Trompos y Garabatos, ¿cuántos años tiene ya? Otra vez repitando. Solamente el gesto. Es... Otra vez ya preguntaste. 18 años. 18 años como grupo. Y el grupo en el 2011 crea esto que es el Encuentro Internacional de Mimo, que se llama la Alegría del Silencio. Cuando creamos el encuentro, entonces el grupo como que era lo más grande que tenía dentro de la plataforma, es asumido por el Encuentro Internacional y claro, cuando vamos a otros países y dicen, ustedes son de la Alegría del Silencio, no, decimos, no, somos de trompos y garabatos. Sí, porque sí. Hay una confusión, mezcla. No, pero sí, en realidad el grupo se llama el Grupo de Teatro y Mimo Trompos y Garabatos, que es el organizador de esto del Encuentro Internacional. ¿Qué tan complicado es hacer mimo? Porque yo soy habladora, yo no podría. A mí me picaría la lengua. Claro. Así bueno, ¿quién yo... no entiende? No, yo hablo cuando puedo. Estoy abriendo la puerta. Sí, en realidad yo hablo cuando puedo. Sí, y en realidad es un ejercicio, ¿no? Que se les invita a la gente a encontrarse, dar formas de comunicar sin palabras, a través del gesto, a través del cuerpo, ¿no? No sé si sea difícil o fácil. Yo creo que todo el mundo hace mimo desde que nacemos. Si por ejemplo yo te digo dime hola sin hablar, ya me estás diciendo, ¿no? Estoy moviendo la manita. Exacto, o sea, como verán. Como verán, ¿no es cierto? Claro. Como podría decir chao también, que es el mismo código, ¿no es cierto? Entonces, claro. Pero, o sea, a través de eso, entonces cada uno va poniendo un código, simplemente los códigos dentro del universo han estado todo el tiempo. Yo así creo que no está tan complicado. Exacto, o sea como idioma universal dentro del mimo, que son los gestos, que son nosotros decimos las muecas, ¿no? Los códigos universales que tenemos, como por ejemplo decimos qué hora es y decimos exacto, movemos entonces, la mano con la muñeca decimos qué hora es. Entonces creemos que hay un grave error también, que la gente dice yo hago mimo, ¿no? Y entonces te digo chévere, presente algo. Entonces siempre empiezan esto con la pared. Claro, la pared, imagínate. La puerta. Jalando. Exacto. La entonces, tengo calor. Yo creo que eso, el trabajo del mimo va más allá. O sea, cuando ya uno quiere profesionalizar este arte, entonces ahí ya viene el compromiso, la cuestión de uno decir, en realidad, ¿qué quiero hacer? Porque, o sea, cualquiera puede decir, yo hago mimo. Pero ya hacer un trabajo escénico que represente una historia, una dramaturgia, un guión, ya es otra cosa, ¿no? Que implica más, primerito nosotros decimos que dentro del mimo tienes que conocer cada parte de tu cuerpo, ¿sí? Yo todavía creo que estoy en la tercera parte de conocer el cuerpo. ¿Qué nos falta? ¿De abajo para arriba o de arriba para abajo? Bueno, yo creo que recién estoy en las manos. Ah, bueno, sí, ya es gran parte, porque es lo que más usas, manos. ¿No? Claro, dentro del lenguaje más en general, ¿no? Pero dentro del mimo ahora se usa más el torso, el tronco. Claro. Sí, esas cosas que en la vida cotidiana no creemos que existen. Tu experiencia como formador, porque como ya tienes una compañía también enseñas, como tienes una agrupación también enseñas. ¿Cómo es cuando viene alguien así y dice, yo quiero aprender, quiero pertenecer a trompos y garabatos y resulta que habla más que... Que o sea, locutor si de radio. O sea, si la cachita va y te dice que le enseñes, ¿qué haces? ¿Cuál sería la primera enseñanza que das de la persona? Primero a conocer qué es el mimo, ¿no? De hecho, la gente que hace mimo son seres solitarios. Sí, yo me considero un ser solitario. A pesar de que tengo una compañía, un grupo, ¿no? Yo me siento, o sea, siempre, de hecho, estoy caminando y de repente no quiero caminar ni ver, me llaman por teléfono, no quiero contestar y solamente camino, o sea, y en el caminar voy viendo, ¿no? la gente que transita, que mira, siempre estoy creando. Y lo que yo les digo a la gente cuando entra a la escuela, no creas que hacer mimo es lo que tú ves en la calle, ¿no? Entregar publicidad, que eso es lo que le consideran acá, claro, el trabajo del mimo. El mimo es el quien entrega el hojas volantes, el impulsador, y hablando, ¿no? O sea, pintado la cara de blanco y entrega, tenga. O sea, no, el trabajo del mimo es una cuestión muy fuerte, ¿sí? Dentro de la escuela yo me acuerdo que hace unos 4 años sí, unos 4 años, llegaron unos chicos, Yolanda y mi amigo el chino, y la Wendy también, que es una amiga de acá de la radio mismo. Cuando ellos entraron, o sea, pensaron que era fácil, ¿no? El hecho de solamente conocer su cuerpo les lleva alrededor de 1 año a 2 años. Wow. ¿Sí? Y solamente en conocer lo que las cosas más comunes que tenemos, ¿no? Por ejemplo, decimos mueve la cabeza cuando mueven la cabeza el cuello. Yo digo mira para allá solamente con la cabeza y miran con todo el cuerpo. Sí. Entonces, no regreses a ver porque te están mirando y regresas a ver. Exacto, ya. algo así. En plan de búho. ¿Cómo? Sí, ese es una cosa muy muy fuerte cuando ya se quiere profundizar el trabajo del mimo, ¿no? Y que a la final también siempre la gente dice, ¿cuándo nos enseñas a ser mimo? ¿Cuándo nos enseñas a ser mimo? Porque la escuela, solamente la escuela, la preparación del cuerpo es toda una vida. Wow. Solamente el conocer el cuerpo. Imagínense luego ya la composición dramática del cuerpo, la poesía y todo eso, que es una cosa, o sea, cuando ya se la entiende es maravillosa, ¿no? Claro, y después de eso, el montar la obra y... Claro. Y el montar una obra con historia, ¿no? Porque como dices, no es simplemente el abro la puerta, cierro la puerta, estoy en la caja, estoy fuera de la caja. O sea, es el expresar una historia y el expresar sentimientos que no solo sean el que es más fácil, creo yo, que es el de tristeza o el de alegría. Sí, básicamente eso es lo que la gente común entiende como mimo, ¿no? Yo, por ejemplo, dentro de la escuela no enseño, nunca les he enseñado la pared, ni la caminata, ni la jalada de la cuerda, ni abrir la puerta, nada. Eso ya han de saber. Más bien ellos se dan cuenta después de un tiempo que ellos ya saben eso. ¿Sí? Porque... De forma natural. Exacto. Lo que pasa es que yo, dentro de la escuela que yo tengo, no les digo esto es para abrir así. Si no les hago ejercicio, les hago desde lo vivencial, les digo dame pasando cierta cosa... Y después le digo, ahora vamos a hacer un movimiento donde vamos a construir cierta cosa. Y cuando de repente, el año pasado, por ejemplo, hice el primer espectáculo con todos los chicos, que cada uno reclamaba, después de 2 años de escuela, ¿no? Ah. Entonces dijeron, queremos hacer un sketch cada uno, listo, entonces piensen, díganme en un tema. Entonces cada uno empezó a improvisar. Claro, de las cosas más comunes decían, no, eso no vale, eso ya es lo mismo... Donde ellos empiezan a comunicar cosas ya con el cuerpo, no solamente con las manos ni con las muecas, como comúnmente se hace esto dentro del mimo. Eso, y claro, de ahí ya la gente empezó a crear su historia y de hecho ahora cada uno tiene su pantomima. Que lo van presentando y lo van puliendo también, ¿no? Me imagino que la primera presentación no sale tan bien, y luego la segunda, la tercera, y así vas puliendo hasta cuando dices, esto es lo que quiero definitivamente. Ay, Galo habla de lecciones y yo me imagino a lo Miyagi. Limpia el carro, encera el carro, pule. Encera, pule, encera, pule. Algo así más o menos, sí. Muy bien. Algo así, porque en realidad es una disciplina, ¿no? Al igual que lo que ustedes hacen. Uh-huh. Sí, lo que ustedes hacen. Y van a presentar una obra. Pero de eso vamos a hablar después del corte, porque les vamos a tener ahí con la incógnita, mientras tanto, de lo que se trata esta obra que van a presentar. ¿Cuándo? Solo la fecha. El 17 de agosto. Muy bien, así que ya vamos a saber de qué se trata. Eso ya nos va a contar. ¿Y qué tal? Antes de ir a la pausa, les dejamos con musiquita. Y yo les invito a escuchar de la agrupación La Piñata con el tema Vida Circense. Yeah. Escuchar como la gente pide perdón. porque vivo en un mundo diferente. ¿Cómo quiere decir que en verdad estoy demente? Pero si no a mil personas, en un campo estando sola, y sabré que quiero ver, no son mentiras, no son bromas. ¡Estato! El que se mueve, pierde. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Siempre soñé con estudiar psicología, pero no pensé que fuera tan difícil encontrar un lugar adecuado. Visité muchas universidades donde había profesores de renombre, una magnífica atención y mallas curriculares interesantes. Pero la mayoría de estas universidades no estaban listas para recibirme a mí. Eran enormes edificaciones sin rampas, ascensores, puertas grandes y sobre todo sin estudiantes en silla de ruedas, como yo. Luchar por eliminar las barreras físicas, actitudinales, sociales y comunicacionales del discapacitado es trabajo de todos. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Cachos, cachos, cachos, que regresó el portal. Y después de una... Por ahí se estaban pidiendo los números de WhatsApp. Yo no sé. Yo creo que estamos de más. Para mandarle información. Así, vamos, Alexis, vamos. A ver. Ratito. Vamos a ir aclarando, Galo. Estamos intercambiando información, números de teléfono, correos electrónicos, porque Galo va a ser tan amable de enviarnos afiches para publicarlo en nuestro Facebook, que se llama Lo que no sale al aire, para que ustedes estén pendientes de la obra que ya nos va a contar. Era para eso. Claro, ya te dije, ¿verdad? Que si no sentiste el patadito debajo de la mesa. Era eso. Sí, eso mismo. Ya iba a decir si ha aprendido la lección, la Cris. Ya ha venido estudiando. Bueno, qué genial. Y como les dije en el programa anterior, Quito es una olla hirviente de cultura. Y agosto es el mes de las artes. Y agosto respiramos artes por cada lado que cruzamos. Desde mañana, ¿no? Ya empezó de mañana. Claro, ya había empezado, pero mañana, no, sí, el 12 en realidad, porque el 12 se realiza la jornada libertaria, ya que pasaron el feriado para viernes. Bueno, todo ese champú de los puentes que hace. Pero Galo nos tiene una invitación que no, media, bueno, les dije, nos va a tener una bonita invitación. Cuéntanos cómo, cuándo, dónde y por qué. Bueno, ahora hay un proyecto que se llama Quito Tiene Teatro. Este es un proyecto que lo realizan tres organizaciones, que es Azuescena, la ANAE y la Red de Espacios Independientes. Estas tres organizaciones se unieron y le presentaron un proyecto a la Secretaría de Cultura, donde desde el 2015 están en este proyecto de Quito Tiene Teatro. Entonces ellos convocan a artistas locales, básicamente, que residan acá en el distrito, y hacen una selección de obras. Este año están, si no me equivoco, están alrededor de 32, 34 espectáculos que se están presentando en diferentes espacios independientes. Entonces, dentro de ese marco, Quito Tiene Teatro, Trompos y Garabatos presentó una obra que se llama Los Niños de Noviembre, que es una obra que habla sobre la temática de la masacre del 15 de noviembre de 1922 en Guayaquil, basada en el libro de Joaquín Gallegos Lara, de Las Cruces sobre el Agua. Presentamos, este es un espectáculo de teatro y mimo, mimo gestual. La vamos a presentar el día miércoles 17 de agosto en la Casa Malahierba. Hay que estar una hora antes para recibir tu entrada. Recuerden que esto no es gratis, sino con los impuestos que los ciudadanos pagamos. Ese es el aporte que nosotros recibimos en este caso, no es gratis, es subvencionado, cabe, siempre estamos diciendo esto, que todas las funciones es eso, no es que son gratis, porque la gente tiene que aprender a pagar su entrada y aprender a valorar la cuestión de lo que es el arte. Dentro de todas las artes, ¿no? Dentro de Quito tiene teatro, este año hay teatro, danza, música, títeres, acrobacia, hay una cosa muy linda. Los sábados y domingos hay funciones en el Ichimbía, en la carpa, ¿no? En la carpa escénica, que sería chévere también que vayan ahí a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde, ¿no? Dentro de eso también las salas independientes, que son más o menos como 15 o 17 salas independientes del distrito, donde se están presentando programaciones desde los martes hasta los viernes, me parece, uh-huh. Y los sábados y domingos, que es en la carpa escénica, que es en el Ichimbía. ¿A qué hora va a ser la presentación y qué hay que estar para retirar los pases? Esto va a ser el día miércoles 17 de agosto. La función es a las 7:30 de la noche, pero hay que estar una hora antes para recibir los boletos. ¿Cuál es la dirección del Teatro Malahierba? Es, bueno, la calle, no me acuerdo, pero es justo en la iglesia del Belén, del Colegio Espejo, en uh-huh. la parte de atrás, justo de diagonal al churo de la Alameda. Muy bien. Cuéntanos un poquito de la obra Los Niños de Noviembre, un poquito nomás. Un poquito. Una sinopsis. Bueno, es un poco la sinopsis. Sí, disculparás, perdónagalo. No sé qué es. La sinopsis. Una sinopsis chiquita. A ver, la sinopsis es una sinopsis chiquita. Ah, ya. ¿Segura que existe esa palabra? No existe, pero ya. Ah, ya, gracias. Dentro del lenguaje de la cachita. Desde diccionario nuevo, de la cachita. Este día. Desde hoy día existe en mi diccionario, así que ¿cómo anoto. Era? Sinopsis. Bueno, entonces les voy a hablar de la sinusitis. De la... No, es un poco, esta historia relata de dos niños fantasmas que van, nos cuentan todo lo que sucedió en esta masacre, ¿no? Porque es una cuestión muy muy dura, cómo desaparecieron tanta gente, ¿no? Y que simplemente empezaron a matar a la gente, así por así, y era tan increíble esto cuando nosotros leíamos muchos libros para hacer esta obra, veíamos cómo contaban y cómo narraban que los mataban y los botaban al río, y cómo flotaban, les abrían la barriga para meterles piedras para que no floten, ¿no? Uh-huh. Y cosas como esas, ¿no? Por ejemplo, dentro de la obra nosotros usamos una técnica, bueno, estamos medios locos dentro del grupo. ¿Sí? No. Mi compañera Gabriela Rosero, que es la otra actriz. Esta obra se desarrolla con dos actores, Gabriela Rosero y mi persona. Y usamos un montón de técnicas, usamos marionetas, usamos mimo, usamos teatro gestual, usamos muñecones, usamos un poco también dentro de la danza contemporánea. O sea, es un espectáculo completo, donde van a disfrutar todo tipo de expresiones y manifestaciones culturales en el silencio. Interesante. Yo me quedé con una duda, Cachita, perdón. Cuando llega una persona a las clases de mimos a aprender a ser un mimo, pero tiene un miedo escénico, ¿cuál sería la parte fundamental, un ejercicio básico para perder ese miedo ante presentarse ante personas? Incluso aprender a que puede que haber aplausos o como puede haber rechazos, así. ¿Cómo sería un... ¿Cómo le digo? Un ejemplo, un ejercicio básico de eso. Bueno, en realidad yo siempre digo el que está en un escenario es una persona muy especial, para que primero esté en el escenario, ¿no? Y luego el sentir los nervios es normal. O sea, el hecho de que seas un artista, estás vivo, y el hecho de estar vivo significa que sientes, que vives. Entonces eso es normal, y cuando pasa eso, es como cuando recién se graduaba, recién nomás hace unas semanas mi hija se graduó del colegio y ella daba un discurso por todos los compañeros del colegio, y ella no es para hablar, o sea, es increíble, todo el mundo dice hijos de artista y no les gusta hablar. Debería desenvolverse muy bien. Exacto. Perdón. Y yo le decía, hija, tranquila, primero ya escribiste, me decía, sí, es increíble para escribir, hace mucha poesía ella, y es muy lindo, pero no le gusta mostrar a nadie. Entonces digo, está bien, ¿no? Entonces cuando escribió su discurso para el estuvimos su mamá, su hermano y yo, y unas cosas muy bonitas que escribe, ¿no? Dentro de eso, y le decía que cuando una persona se sube o tiene el honor de estar en un escenario, es una persona elegida, ¿sí? Y yo siempre les digo, si tú estás frente a un escenario, o si estás frente a una situación difícil, complicada, como por ejemplo dar esos exámenes que les toca ahora dar a los chicos para entrar a la universidad, o sea, siempre digo, respira, ¿sí? En la respiración encontrarás toda la paz que necesitas. Ese es mi, como siempre les digo, no, mi mensaje, ¿no? A todos los seres humanos que tenemos eso. Yo soy muy tímido, aunque ustedes no crean, ¿no? Aunque no parece. En verdad soy muy tímido. Sí, ahorita mismo estoy tímido y no sé qué decir ni hacer nada. Ah, pero te está yendo muy bien. Entonces, danos por favor la invitación otra vez para que todos vayamos el 17 de agosto a la Casa Mala Hierba para poder ver esta obra de teatro basada en la novela Las Cruces sobre el Agua. Todos los datos otra vez. Lección. Ajá. ¿Cómo lección? Sodiro, así se llama la calle. ¿Verdad? ¿Ya te acordás? Sodiro. ¿Por qué te mostré? Sodiro, el número no me acuerdo. Ya te digo. ¿Verdad? Sodiro. Sodiro 345 y Avenida 6 de Diciembre, Plaza de la Iglesia del Belén, diagonal al Churo del Parque La Alameda. Así es. Casi por ahí, no nos dijo calles, pero... Ahí está, pues, pero la está calle. Pero igual Sodiro, no digo, al principio no nos dijo calles. Yo pensé que decías que yo no sirví. Pero la 6 de Diciembre está más hacia el otro lado, en realidad. Muy bien. O posiblemente la 6 de Diciembre donde empieza el... El parque, la plaza de la iglesia. Así es. Entonces, Sodiro y 6 de Diciembre, el número es el que dijo. El miércoles 17 de agosto a las 7:30 de la noche estaremos presentando el grupo de teatro y mimo la obra Los Niños de Noviembre. Recuerden que tienen que estar una hora antes y que esta función no es gratis, es subvencionada, sus impuestos ya pagaron la entrada. Así que vaya, ya está pagado, aproveche, usted mismo ya pagó. Vaya y disfrute, después no se queje y diga, no me perdí. Eso sí, vayan puntuales. El hecho que digan una hora no es que, tengo de 1 a 7 para entregar. No vaya a decir que tengo una de 6 a 7 para que me den. No, traten de ir temprano, porque si después se quedan afuera hay problemas y hay quejas, y a veces es por nuestra impuntualidad mismo. Y sí, Cachita, eso es un llamado a toda la gente. Dentro de todas las semanas que han estado dándose la programación de Quito Tiene Teatro, siempre está full. O sea, la gente está con 1 hora, 2 horas. Esperando ahí para que les den las entradas, porque son salas pequeñas, no es que son teatros gigantes, ¿no? De hecho, en la carpa escénica, sábados y domingos, hay muchísima gente que se queda afuera. Imagínense, más o menos la carpa escénica es para unas, creo que unas 200, 300 personas, y la gente se queda afuera. Entonces las salas es igual, dentro de todas las salas está pasando eso. Entonces tiene que la gente estar mínimo una hora antes para recibir su entrada. Y... muy bien, todos invitadas, no se pueden perder, ya está hecha la invitación. Gracias por venir y acompañarnos en nuestro segundo programa, y cabe recalcar que eres nuestro primer invitado. Sí. Así que tiene que darnos la patadita de la buena suerte, ¿no? Ahí les doy una patada. Pero suavito. Gracias. La patada de la suerte. El Alexis recibe las patadas, nosotros las felicitaciones. Sí, ¿te parece? Y como nosotros decimos siempre, mucha, mucha buena energía. Ah, pensé que era otra dicen, cosa. Mucha, rómpete la pata, dicen. Otros dicen bueno, mucha, bueno, mucha, lo que ustedes ya saben. Ya, está muy bien entonces. Nos vamos con musiquita para seguir en el programa, porque ya se viene también la gota gorda. Vamos a estar hablando sobre Juegos Olímpicos. ¿Qué nos traen? ¿Qué tal si escuchamos a los amigos de Capital Clan con el tema Besos, Nada Cambio? Los adoro, chicos. Ahí suena Capital Clan. wordpress.com. Lo que no sale al aire punto wordpress.com. Porque no hacemos deporte, pero lo vivimos. La gota gorda. Bueno, este es nuestro espacio de saludos. Así que digamos, hola chicos. Hola chicos. Hay que saludar. Edu Almeida, amiguito, gracias por estar escuchando. Te estoy escuchando, B. Gracias por escucharme, B. Un beso. Y también, obviamente, a mis fans número uno. mi princesa y mi campeón. Los cachorros. Los cachorros. Son bodoques míos, cachorros de la Alexia. Saluditos bellos, gracias por estar escuchando. Yo quiero mandar mis saludos, como siempre, a mi gran, como le digo, a mi asesor jurídico, Alexis, un saludote. Hola. El otro Alexis. Tocayo, un saludo para mi familia, para mis primas chiquitas que me están escuchando, para Alex Valencia, que no me olvido, y yo dejé unos saludos pendientes el día martes, así que un saludo para Yaya. Un saludo para Jaya, que para la Jaya que me estaba escuchando. ¿Hayak? No, Jaya. Perdón. Un saludote, mi vida, muchas gracias. Y también un saludo a una personita que me acompaña y es mi fotógrafo, cuando le pido que sea mi fotógrafo. Tiene que venir todos los programas, señor fotógrafo, que lo estamos viendo y no queremos decir el nombre. Exactamente. Y un saludo, nos olvidábamos de nuestro amigo en los controles, Dedos Locos, Daniel. Oh, Danielito, abracito, gracias por estar con nosotros. Obviamente desde el inicio, vean, él es fiel oyente de nosotros, sí. porque le toca. Nuestro fan número uno. Oigan, a través de www.casadelacultura.gov.es nos están escuchando en Cotacachi, ñañito de mi vida, beso, gracias por escucharme. Él también es fan número uno, mira. Tania nos dice, yo también les estoy escuchando, saludos, besos y abrazos. Sí, nos va, Alexis, di quien sea, pero que te esté escuchando. Desde Amaguaña me está escuchando Erika Velázquez. Una amiga de la escuela, ya se graduó. Ah, caramba. También, ¿no? Igual acá, por acá, la que siempre me escucha, la Vicentina Baja, Andrea Andrade. Hasta con barro y todo, ahí, ¿eh? Ahí faltan los corazoncitos, Dani. Cuando él salude a Andrea Andrade, tienes que poner un corazoncito, un fondito cursi. Ajá, algo de eso. Pila. Acuérdate, Danichito. Mi ñaño, mis dos ñaños están escuchando. ¿Mauri está escuchando al Mauri? Sí, me imagino que sí. Ahora sí, Mauri. Ah, el Mauri. Claro, el Mauri. El Mauri. Le cachas al Mauri. El mismo. Más saludos, aproveche. Sí, no, ya, no. Ya nada, muy bien. Vamos a aprovechar entonces el tiempo que se nos va con la gota gorda. Como todos saben, el 5 de agosto se inauguraron ya los Juegos Olímpicos en Río. Grandes cosas han estado pasando. Los ecuatorianos están bien, están dentro de las expectativas que ellos mismos se habían planteado. Obviamente, por ejemplo, Byron Guamá, que participó el 6 de agosto en ciclismo de ruta, lamentablemente no le fue tan bien. Él esperaba llegar entre los 20 primeros, pero el clima, la humedad le jugó en contra y tuvo que retirarse de la carrera. Pero sabemos del gran trabajo que ha estado haciendo Byron, así que llegar a los Juegos Olímpicos es increíble. Por otra parte, los yudokas también han avanzado algunos. Freddy pelea el día de mañana. Por su parte también Stephanie García peleó el día de hoy. No pudo avanzar tampoco. Y Lenin Preciado, en su primera pelea también, perdió lamentablemente. En cuanto a box, que es otra de las cosas que han estado pasando, Julio Castillo lamentablemente se quedó en su primera pelea, no le pudo ganar. Pobre. En el caso de Marlo Delgado, le ganó nuevamente por tercera vez al venezolano Edris Saavedra, así que está ya en cuartos de final. Y también Carlos Mina también ganó su pelea, y Carlos Quipo también ganó su pelea. Los tocayos están muy los bien, Carlos. Así que esperemos que sí. Digan que le den con todo. Moraleja, los ecuatorianos somos puñetes. Así están, dicen, somos en redes puñetes. Sociales están diciendo. Estamos muy bien. En cuanto a tiro, Marina Pérez lamentablemente no pudo incluirse entre los primeros puestos, quedó en número 37. En cuanto a los deportes ecuestres, Nicolás Weinstein quedó en número 27. ¿Y quién más me falta que haya participado? Alexandra Escobar, por supuesto, ayer en cuarto lugar con su tercer título honorífico. Y Alexandra dijo que no la den por ya ida de los Juegos Olímpicos, que va a seguir hasta donde puede dar una sorpresa. Puede dar. Sí. Y es increíble, ¿no? Pese a la edad que inició y la edad que tiene ahora, porque ya años. Tiene 36 años, todavía da guerra, está ¿no? Está bien puesta. Y yo creo que es un ejemplo, ya si se vale decir, les mandamos un saludo a esa madre y guerrera a la vez. Sí. En cuanto a las competencias de atletismo, que es lo que más esperamos, porque tenemos 16 atletas en maratón, en marcha, así que estaremos pendientes de ellos, que empiezan desde esta semana ya, así que estaremos súper pendientes de ellos. Ahí se puede venir una medalla. El abanderado Andrés Chocho es uno de nuestros principales que queremos que entre, que queremos que gane. Va a competir en 20 kilómetros marcha y también en 50. Y su esposa Magali Bonilla, que también está ahí en Juegos Olímpicos, va a competir en 20 kilómetros marcha. Así que tenemos muy buenas posibilidades. Hay que seguirles dando ánimo a nuestros deportistas. Sí, hay que dar ánimos, ánimos y apoyar, así sea con hashtags, o sea, desde las redes. Un mensajito, eso les ayuda full. Algo súper chévere que ha pasado en estos Juegos Olímpicos es que nos hemos valido mucho a la tecnología. En el caso del boxeo, por ejemplo, Carlos Kipo hizo la transmisión de la pelea, en este caso de... se me fue el nombre. De Marlo. Ajá. Entonces hizo la transmisión en vivo. Entonces todos pudimos ver cómo le daba, cómo le pegaba, cómo le hacía. Y eso fue espectacular. Claro, y Alexis nos tiene una noticia medias interesantonas, medias así. Te quedas como que wow, así. Que ha pasado grandes cosas en Juegos Olímpicos. En poco tiempo que se inauguró los Juegos Olímpicos han pasado muchas novedades. Una de las más conocidas que llamó la atención bastante fue la fractura del gimnasta francés. Ouch. De Samir Aitsait. ¿Sí está bien dicho? Aitsait. Aitsait. Y si es que está mal dicho, ahí, disculpa. Aitsait. Ah, no, eso es fútbol. Aitsait, bueno, pobrecillo. Como vimos, se fracturó la pierna izquierda al cumplir la modalidad de un salto en su categoría. Cayó mal. Sí, yo Bloom, la pierna izquierda. Ajá, vi unos videos que realmente son horrible. Muy ¿quiere feos, ver? Muy vaya a YouTube. Sí, porque no le pienso contar. Pero es muy feo. Tenga corazón para ver eso. Ponga. No tenga corazón. La fractura del francés en Juegos Olímpicos 2016. De ahí le sale. Aproveche. Incluso los jueces en el video se ve la cara que ponen de susto. Así como que... Sí, pero también hay de los otros momentos, ¿no? De esos momentos que nos invitan al amor, que nos invitan a decir aquí hay esperanza. Sí, justo hoy día dos mujeres protagonizaron una proposición de matrimonio, digamos, muy bonita, en los Juegos Olímpicos. Qué ternurita. Sí, justo hoy pasa la historia de los Juegos Olímpicos y no solo por los logros o por los récords de los deportistas. El lado humano tendrá su legado gracias a la primera proposición de matrimonio ocurrida en la historia de los eventos deportivos. Su protagonista, Marjorie Enya, jugadora de la selección de rugby de Brasil y disculpa, y no veo, y su enamorada la prometida, después de condecorarle con la medalla de oro, dice aquí, apareció justo al frente de la enamorada en ese tiempo para pedirle matrimonio. Oh. Y se dieron un gran beso al frente de las cámaras, al frente de los jueces. ¿Quiere ver las fotos? Vaya internet. Porque propuesta de matrimonio. Juegos Olímpicos 2016. Todo sale. Usted ponga Juegos Olímpicos 2016 y todo le sale. Sí, con esta noticia romántica. Creo que nos vamos yendo. No, mentira. Sí, ya se acabó, mandando. Ya nos están haciendo señas ya. Ya váyanse. Hablando de mimos. ¿Cómo haríamos? Ya nos vamos en mimo. Enséñanos para nosotros describir porque todavía Galicia está por aquí. Rápido. Chao. Pero en mimo, dije. Pero en mimo. Ah, muy bien. Así, ah, ¿entendieron? Así como está haciendo Daniel también. Adiós, adiós, adiós, adiós. Despidámonos, chicos, entonces, que tengan una excelente noche. Gracias por escucharnos en nuestro segundo programa de El Portal. La próxima semana regresamos. Bueno, yo no regreso. ¿Quién regresa la próxima semana? La Cachita con... Carlos. Con Carlos. Con Carlos. Con Carlos, no. Con Carlos, no. Yo no, entonces, ¿qué? Con Alexis, conmigo, con la Tania, ya veremos. Bueno, ya veremos. Ya, estaremos informando. Pero lo que sí puedo decir es que la Cachita de Ley va a estar aquí, aunque sea para hacer programa sola. Ya nos vamos, ya. Que tengan una excelente, excelente noche. Recuerden visitar Lo que no sale al aire en Facebook y Lo que no sale al aire .wordpress.com en el WordPress, para que ustedes puedan ver las notas interesantes que estamos subiendo ahí. Bueno, como damos la invitación, como la anterior semana, todos los martes a las 7 de la noche por 940M o www.casadelacultura.gov.es, les traeremos más sorpresas. Me quedé sin aire, como fue horrible. Me quedé sin aire, pero bueno, les agradecemos mucho de mi parte, muchas gracias, nos vemos la próxima, cuando me toque a mí. Caso contrario, la otra semana, si es que me toque, si ya me quiere invitar la Cachita. Con gusto, con gusto. Les recuerdo, el miércoles 17 a las 7 de la noche estará presentándose Tropos y Garabatos con la obra Los Niños de Noviembre en el Teatro Mala Hierba. Asistir una hora antes para que puedan retirar sus pases, por favor, y si pueden más para que hagan fil y no se peleen, mucho mejor. Muchas gracias, Galo, por tenerte aquí. Espero que no sea la primera vez. y que vengan muchas de otras que te vuelva a tener aquí sentado. Muchas gracias, igual estaré visitándoles, molestándoles, si nos molestan les estaremos visitando dentro de unos mesecitos para invitarles lo del encuentro internacional de MIMO. Eso, genial, y desde este Quito Bipolar, yo ya me estoy yendo, les dije, soy la Cachita, un fuerte abrazo, un fuerte saludo, la mejor vibra de este mundo mundial, y les dejamos con los Funky Junkies. Con el tema. Ah, ya no tenemos tiempo ya para no, canción. Nos vamos. Ya solo nos vamos. Solo vamos a decir chao. Vamos. A las 3, 1, 2, 3. Chao. Nos vemos. Ya nos vamos. ¡Oh! Apuren, ya nos queremos ir. Hasta luego, vecino. Buena vibra para todos. No se olviden de mí. Nos vemos. Vamos, que vivo lejos. Esto fue El Portal, tu mundo de notas independientes.